la papila. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chiva Raza. La Caterva. La Colectiva. La Caterva. La Caterva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí. Buenos días a todos y todas en este nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como todos los días, recordá que nos podés acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas y escucharnos por www.rnma.org.ar con todas las noticias que tenemos diariamente a lo largo y a lo ancho del país. Y como usted, los y las oyentes ya están bastante acostumbrados, este programa se realiza los días lunes desde Radio Las Voces de La Rioja y desde Radio La Quinta Pata, los días martes desde la colectiva Radio allí en Buenos Aires, los miércoles desde aquí, desde Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angío en Buenos Aires y los viernes desde La Caterva también en Buenos Aires, porque bueno, este programa se hace en red desde la Red Nacional de Medios Alternativos. También recordé que si querés mandarnos algún mensaje o algún tipo de información, podés hacerlo vía Facebook a través de Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, hoy como todos los días tenemos varios temas allí en el tintero. Te saludo, Franco, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, acá vamos a estar hoy con cuestiones como la caravana que se va a estar realizando por Hachal, que va a estar saliendo, ¿cuándo, Franco, desde aquí de Córdoba? El 4 de diciembre, que creo que es viernes. Sí, el es viernes, este viernes, 4 ya, de diciembre. Enseguida. 70 personas se van para Hachal a llevar agua y a dar abrazos y fuerza. Así que vamos a estar hablando con Bárbara, secretaria del CIPREN, para que nos cuente en unos minutitos nada más de qué va a estar yendo esta caravana. También vamos a estar en comunicación aquí desde Córdoba, porque hoy lamentablemente en la legislatura se está discutiendo la sanción de modificación del código de faltas al nuevo código de convivencia, un código que venimos denunciando tiene un carácter ampliamente represivo y profundiza la situación represiva en nuestra ciudad, así que vamos a estar teniendo un bloque especial con algunos compañeros y compañeras en relación a lo que va a estar sucediendo hoy, que se espera una jornada bastante larga y que a las 14 horas va a estar saliendo una movilización desde Colón y General Paz. Vamos a estar allí escuchando un audio, una entrevista que nos mandó ahora hace unos minutitos nada más nuestro compañero Emanuel, que se nos fue a Colombia al primer encuentro internacional del sistema normativo Wayú, y bueno, nos mandó una entrevista con una compañera de la comunidad para que cuente un poquito de qué va esta situación, así que nos estamos internacionalizando. Tenemos muchos compañeros y compañeras de la radio que estamos ahí viajando por otros lados. El que puede, puede, y el que no, manda saludos por WhatsApp. También vamos a estar por allí con La Plata, con algunos temas de empleados municipales, que, bueno, algo que se va a estar repitiendo a lo largo del próximo año, que viene sucediendo y que también, por ejemplo, está sucediendo en Córdoba, los conflictos de los trabajadores de las diferentes instancias estatales. Todos estos temas, recordá que los podés escuchar por todas las radios que nos retransmiten: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio Nehuenché de Cipolete Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul, allí en la provincia de Neuquén, Radio La Rabia de provincia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animía en las Sierras Chicas de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, La Che Barracas, Radio Semilla, Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional número 24 y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, todas esas radios desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de Provincia de San Luis, La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, La Barriada de Florencio Varela, también provincia de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja desde Casa Grande, aquí también en el interior de Córdoba capital. Recordá que todas las entrevistas y bloques informativos los podés escuchar, los podés leer, ¿dónde, Franco? En www.rnma.org.ar, también en las distintas páginas y sitios web de los distintos medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. En esta parte gráfica, en el laburo que es hacer las notas que salen de este envío, están Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén. Y bueno, cuando tenemos algún problemita técnico, allí está de la parte técnica de la RNMA, Julio Echeverría, y después nos acompañan en las redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Juntos, todos juntos en red, colaborativamente y diariamente, realizamos este Enredando las Mañanas, que es el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los vamos a dejar con unos minutitos de música. Hoy estamos ahí, uy. La clave del éxito es mantenernos dormidos, comiendo basura en paquetes, deshojando margaritas, llorando la novelita. La clave del éxito para crecer tranquilos, todos juntitos jugando al gran bolete, desde el sillón mirando la pantalla. Nunca te quejes y nunca digas basta. Es la clave del éxito, la clave del éxito, la clave del éxito, la clave del éxito. Juráis con honor y patriotismo defenderlos cuando ellos quieran. Sí. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. ¿Eh? hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, arrancamos el Enredando las Mañanas este día miércoles, recuerda como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, y nos vamos a estar comunicando aquí en unos minutitos nada más con compañeros y compañeras que están organizando lo que es la caravana que va a estar yendo rumbo a Hachal este próximo viernes y va a estar saliendo de aquí desde Córdoba. Y recordamos que la semana pasada habíamos estado tratando el tema, se hizo un festival solidario aquí en Córdoba, vinieron compañeras que son de Hachal a contarnos de qué se trataba este festival, qué implicaba, por qué la importancia de traer este reclamo, esta denuncia, y que no es solamente de una situación particular y local que están viviendo allí con la terrible y penosa situación del agua contaminada, sino cómo eso afecta a lo largo y a lo ancho en diferentes maneras, y lo que hoy sucede allí puede o debe o quizás esté sucediendo en otras localidades de la Argentina. Bueno, para que nos cuente un poquito rumbo a qué se está yendo esta semana, estamos en comunicación con Bárbara Arias de la CTA. Buenos días, Bárbara, ¿nos escuchás? Hola, buen día, Lucre, buen día para todos. ¿Cómo estás? Bueno, un poquito nos gustaría, ya lo adelantaban la semana pasada, muy brevemente en relación a lo que el festival del día viernes, pero bueno, ya ahora con cuestiones más firmes, bueno, ¿qué va a pasar este viernes con esta caravana que se va a estar realizando rumbo a Hachal? Bueno, este viernes nos vamos hacia Hachal, rumbo a Hachal. Vamos a estar partiendo desde la Plaza Facundo Rivera Alegre, ex Plaza del Starfield, a las 7 de la mañana. Bueno, ya con muchísima expectativa, hoy finaliza la inscripción para todo aquel que quiera inscribirse. Todavía hay tiempo hasta esta tarde a las 18. Pueden inscribirse por mail. Bueno, estamos full limando los últimos detalles. Hemos conseguido que se prendan muchísimos compañeros de distintas organizaciones sociales, instituciones, se han prendido, la verdad, un montón. Esto de la solidaridad no es verso, acá hay gente que está laburando a full, a pleno. Y bueno, los cumpas que estuvieron cubriéndole peña, que estuvo Franco, Franco estuvo, creo, y que estuvieron el viernes en la peña, en el Club Belgrano, pueden dar cuenta de eso, hemos laburado como bestias, y el objetivo es llegar a Hachal y manifestar la solidaridad. Va a haber un festival el día sábado de la noche, del cual vamos a participar. Y bueno, y es eso, es abrir el pecho y mostrar la solidaridad al pueblo y bueno, y ponernos a disposición. Vamos con una carga bastante importante de agua mineral, así que bueno, hacia allá vamos. Bueno, Bárbara, acá Franco quiere hacer una pregunta. Sí, porque me quedé con una duda del viernes en el Club Belgrano. ¿Hasta qué hora se quedaron? Mira, Fran, la última banda subió como a la 1 de la mañana a tocar, así que Terminó la muy tarde, terminó muy tarde, como a las 2:30 pero por ahí. Pero empezó al mediodía. Empezó a las 12 del mediodía y los compañeros de la organización fueron a armar a las 8 de la mañana. A las 6:30 ya estamos ahí. Una jornada larga. Bueno, que un poco plantea lo que vos... Sí, el cuerpo de muchos nos está pasando factura, te cuento. Bueno. Fue durísimo. Bueno, pero... Después hasta las 4 de la mañana limpiando, ¿no? Porque sabía que volverlo... ordenado. Así como recibió. Bueno, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que implican este tipo de conflictos, con lo que implica esta situación de ese pueblo, y cómo eso nos atraviesa y nos preocupa independientemente de las distancias, y qué bueno poder hablar de eso en un escenario actual a nivel nacional tan complejo, donde, bueno, seguramente se van a venir, y lamentablemente, más complejidades aún en lo que va del año. ¿Hasta ahora tienen más o menos un número de la cantidad de asistentes a la caravana? ¿Cuánta gente se ha ido sumando? Bueno, sí, sacando cuentas en el aire, Lu, y sin tener... cerrado todavía el número de o las planillas de inscripción, y se puede hablar de 60 compañeros, más o menos, compañeros y compañeras que vamos a estar viajando el viernes, por ahora. Está sujeto, obviamente, al cierre de esta tarde a las 18, que vamos a dar por concluido el proceso de inscripción, y bueno, y vamos a estar ya listos, digamos, ya con una pata arriba del bondi para lo que va a ser esta fiesta que empieza el viernes a las 7 de la mañana. Claro, y en relación a lo que implica este conflicto y a lo que fue el festival y a lo que va a ser o lo que genera esta caravana, que tiene que ver, ¿no?, con la denuncia y la visibilización de un conflicto, ¿qué la gente o los compañeros y las compañeras cuando se acercan, ¿cómo están tomando esta situación? ¿Toman real dimensión de lo complejo que es una situación de esto y de lo que probablemente pueda estar sucediendo en otros lugares y tampoco estemos enterados? Digo, porque esto fue casi accidental, digamos, haber podido visibilizar esta situación. Así es. Sí, Lu, tenés razón. Yo creo que, bueno, muchos de los que integramos esto multisectorial estamos hasta quizás un poco más sensibilizados con las cuestiones socioambientales, porque, bueno, recordemos que esta multisectorial nace allá por febrero, luego del 15 de las inundaciones tan duras, que duele recordarlas, pero que, bueno, siguen siendo una herida abierta, porque todavía hay gente sufriendo las consecuencias de estas inundaciones, que no fueron accidentales, eso ya lo sabemos. Bueno, la multisectorial nace con eso, con ese conflicto de acá de Córdoba, las inundaciones de Sierra Chica, y se fueron sumando en el camino un montón de actividades en las que confluimos, ¿no? Obviamente, todos asistimos a la primavera sin Monsanto porque estamos atentos a eso, participamos de los conflictos de Porta, estuvimos en el ACAMP en la MUNI, digo... Esta multisectorial tiene patas en todos lados porque somos compañeros que nos vemos en las luchas y estamos ahí. El tema, lo buenísimo de este último tiempo, desde octubre, es que se han podido sumar, obviamente, los compañeros, los estudiantes de Hachal en Córdoba. Eso fue fundamental para darle otra impronta a esta lucha. Yo creo que solo ellos pueden transmitir el verdadero sentido de realidad que están viviendo sus propias familias allá. Es algo personal para ellos, ¿no? Y nosotros nos hemos hecho eco de eso, y cuando salimos a la calle a hacer hacer nuestras jornadas solidarias para juntar agua, para juntar dinero, para llevar para comprar el camión de agua, digamos, la gente responde muy bien. Muy bien, nos recostó porque empezamos en octubre, en plena campaña después del 25. Antes parecía campaña política, después del 25 seguía pareciendo campaña política. O sea, cualquiera que te veía, viste, medio distraído, pensabas que estabas haciendo campaña. Pero cuando se tomaban 2 segundos para escuchar, realmente se copaban, pasaban, firmaban la planilla, muchos volvían por donde estábamos nosotros y dejaban su donación de agua mineral, y eso la verdad que nos conmovió un montón. Y nos dio mucha fuerza para seguir, obviamente. Claro, y bueno, claramente tiene que ver con una situación tan sensible, ¿no? Que lo que está sucediendo a esta localidad, que y sobre todo teniendo en cuenta la respuesta tan banal y tan sin importancia que le dieron diferentes estados, instituciones del Estado que deberían ser responsables y velar por nuestra salud, por nuestra vida, por todas cuestiones básicas que evidentemente no lo están haciendo. Esperamos entonces que sea una hermosa jornada, pero también una jornada de lucha, que sea una jornada de encuentro. Sabemos que van a ir desde otros puntos del país también otras caravanas, y bueno, la verdad que siempre es importante traer estas experiencias de lucha y de unidad y de solidaridad con los diferentes pueblos más allá de las distancias que nos puedan separar. Así que muchísimas gracias, Bárbara, por la comunicación. No, Lu, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el compromiso como medio de comunicación popular alternativo. Esto es fundamental para que estas cosas se visibilicen, para que estas luchas se visibilicen, y ustedes están re comprometidos, así que un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo. Chau, chau. Y ahora estábamos hablando con Bar sobre la caravana de Hachal y sobre el festival que se dio en el Club Belgrano la semana pasada, el Festival Solidario Agua para Hachal. Estuvimos hablando con Angélica y Darío, que son dos jóvenes hachaleros que viven en Córdoba. Así que vamos a escucharlo y después venimos con otra nota que también tiene que ver con el barrio de Alberdi. Así que ya venimos. Estamos en el Festival Solidario Agua para Hachal, en el Club Belgrano. Estamos con Angélica y Darío. ¿Cómo se sienten ahora que ya están dando el festival, con los nervios de antes? Y la verdad que ahora que vemos la respuesta de la gente, nos sentimos un poco más tranquilos porque nos llevó mucho la organización y por ahí el estado nervioso de pensar, ¿vendrá o no vendrá gente? Así que estamos muy contentos, la verdad, muy agradecidos con toda la gente que está viniendo y que nos está aportando agua. Además de pagar un bonito contribución, nos están trayendo agua y estamos felices, la verdad, hasta emocionados. La lucha del pueblo de Hachal después del lamentable suceso que pasó con el derrame de cianuro. Que ustedes viven en Córdoba, pero ¿qué le cuentan su familia, sus amigos que están en Hachal? La verdad que en Hachal, por experiencia de haber viajado allá hace poco, hay una incertidumbre muy grande. Se ha generado una psicosis por el no saber si se puede o no se puede tomar el agua, ya que ningún medio, ni siquiera el Estado ha podido asegurar la buena calidad del agua. ¿Cómo van a hacer para llevar las donaciones de acá para Hachal? ¿Cuándo? Salimos en una caravana el 3 de diciembre y bueno, tenemos la colaboración del Club Belgrano, por ejemplo, y otra persona más que nos aportaría un camión. También creo que el club nos aportaría dos colectivos para poder llevar el agua y el apoyo, digamos, porque más allá de la cantidad de agua, es simbólico porque no vamos a poder solucionar la situación, así que es el apoyo, digamos, de ir con un movimiento a hacer ruido y que sepan que Hachal no está solo, que en Córdoba también hay mucho que dicen presente. Ustedes como jóvenes, ¿cuántos años tienen y qué reflexión pueden hacer ustedes? Me dicen, la minera está hace 10 años y recién hablábamos un poco de eso. ¿Qué reflexión pueden hacer? La verdad que, bueno, yo tengo 21 años, es lamentable, voy y viajo a Hachal cada vez que puedo. Mi familia, mi abuela está allá y, bueno, compartir lo que ella me dijo una vez, cuando yo apenas pasó lo del cianuro, me acerqué a Hachal, le dije que me la traía a Córdoba, que ella se tenía que venir conmigo, pues yo estaba muy asustado, y ella me respondió diciendo que ella se iba a morir en su pueblo, que de ahí no se iba a ir, que la única diferencia era que a ella no le iban a matar. Esta empresa no la iba a matar, que ella iba a aguantar hasta que a ella le dé la vida. Me parece que esas palabras de ella, una persona de 70 años que ha nacido, ha vivido toda su vida en ese pueblo, que no lo ha querido dejar por nada, dan cuenta de lo que está pasando allá, de la reflexión que podemos tener todos. Acá en Córdoba, como ya sabemos, Mendoza, San Luis, Catamarca, Fomatina, están todos en esta. En este momento me parece que somos todos Hachal, sin dejar atrás las luchas. Monsanto, Chevron, Porta, estamos todos en la misma y bueno, cada vez se va luchando más y hay que poner el cuerpo. En esta no nos van a ganar, no vamos a descansar y en esta estamos. Y yo tengo 26 años y la verdad que también me pasó lo mismo. Mi familia, mi mamá, mi abuelo, mis tíos, todos nacieron allá y piensan morir allá. Pero no, sabemos que para el gobierno somos pueblo sacrificable. Entonces vamos a pelear hasta el último, no vamos a dejar que una empresa canadiense llegue a nuestro territorio para decirnos hasta cuándo vamos a vivir. Así que vamos a resistir hasta que se vayan. No queremos más explotaciones de ningún tipo. Y aparte porque no nos dejan nada, el desarrollo sustentable no existe. Nosotros como hachaleros vemos día a día que el pueblo cada vez está peor, porque no tenemos un hospital, no tenemos un montón de cuestiones como, por ejemplo, el gas natural, tampoco tenemos. Entonces el desarrollo sustentable no existe, es un verso. Y bueno, nosotros ya abrimos los ojos y bueno, vamos a resistir hasta que se vaya. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Papilo. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. qué sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en comunicación con Pablo Iván, ya que en el día de hoy a las 8:30 de la noche se va a estar presentando la novela La Flaca del Barrio, una novela basada en la toma de la emblemática cervecería Córdoba, que fue uno de los conflictos fabriles más largos de la historia obrera argentina, y también en un barrio que siempre trae historias de lucha y todo tipo de historias para contarnos de todo, casi diría yo que cotidianamente, un barrio que bueno, Alberti, que tenemos, siempre está pasando algo. Claro, que tenemos muy en nuestro corazón. Así que estamos con Pablo en línea. Buenos días, Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, buenos días, Pablo. La verdad que teníamos muchas ganas de poder hablar con vos, que nos cuentes, bueno, de este libro en particular, cómo se llega, qué se espera para hoy. Bueno, como bien decías vos, es una novela basada en la toma de la cervecería Córdoba. La verdad me interesaba mucho el tema, primero por el afecto y la militancia que tengo ahí dentro del barrio, y segundo porque justamente es un hito importante en la historia fabril argentina. Estamos hablando de que los obreros resistieron ahí en la fábrica, yéndose a vivir con sus familias durante 105 días, más de 3 meses, y un poco me interesaba abordar el tema desde lo humano, desde este compromiso colectivo de en un momento muy difícil como fueron los años 90, cuando se produjo el desmantelamiento de la industria nacional, que siendo en un marco donde la mayoría de las fábricas cerraron, donde los sindicatos no pelearon fuertemente, el gremio cervecero y todos los empleos resistieron de una manera casi heroica, uh-huh, a más de 3 intentos de desalojo policial, hasta que finalmente perdieron la fuente de trabajo, pero es una historia de mucha dignidad, de mucha lucha y principalmente de mucha solidaridad humana, ¿no?, que se dio dentro de ese marco y que se fue contagiando hacia el resto de la ciudad, porque se volvió un poco una contienda en la que luchó todo de la sociedad cordobesa, que veía en esta causa una causa de lucha muy, muy noble. ¿Qué se espera hoy en la presentación? ¿Cómo se ha llegado también a esto, no? Porque seguramente, como suelen ser este tipo de publicaciones y de recorridos históricos, uno nunca llega en soledad, ¿no? Llega con el acompañamiento de muchísimas personas comprometidas con lo interesante que es que estas historias se puedan conocer, se puedan atravesar el tiempo y sean parte de nuestra cultura y de lo que conocemos diariamente. Sí, como bien decís, un poco el interés era dejar un registro y darlo a conocer a las generaciones por ahí más presentes y futuras que por ahí han oído hablar, pero a grandes rasgos de esta situación, pero no la conocen en profundidad. Nosotros hemos trabajado el libro con la Cooperativa Gráfica 29 de Mayo, y bueno, la idea es presentarlo hoy en La Parisina, a las 20:30, es un centro cultural muy hermoso que hay en Alberdi, ahí en la calle Neuquén 223, entre Colón y Santa Rosa, bueno, con entrada libre y gratuita. Bueno, lo vamos a hacer una, como suele ser las presentaciones, vamos a hablar un poco del libro, de la historia, de lo que me llevó a escribirla, contar un poco más ya en profundidad de qué la va el libro. Me va a estar acompañando Ángel Ligorame, que es un amigo y es un escritor de acá de Córdoba, y bueno, están invitados también a participar y van a estar acompañándome los ex trabajadores de la cervecería Córdoba, que gentilmente también siempre me han brindado información y me han sido de mucha utilidad en la parte más investigativa, cuando arranqué la investigación para la novela. La novela, si bien acompaña por ahí los hechos que han sucedido para que el lector pueda comprender la parte más histórica de la toma, tiene un abordaje más de lo literario. Claro. Fusiona mucho la ficción dentro de, sin salirse del eje de lo que ocurrió históricamente. Pero los obreros y sus esposas, que también convivieron y fueron parte muy activa de la lucha, fueron partícipes desde el testimonio y hoy van a estar seguramente ahí acompañando un poco esta situación. Una historia, digamos, bien a lo Walsh, como a veces a muchos de nosotros nos gusta leer y nos resulta atrapante, sería lo que, como está planteado. Sí, yo creo que, a mí me parece que, si bien Rodolfo Walsh es un escritor que ha marcado a la historia de la literatura argentina desde esto que es la novela periodística, de la crónica periodística, yo he intentado, lo he trabajado más con escenas que son ficcionadas, que yo me las he imaginado como... Yo lo que a mí me interesaba de esta novela es cómo convivían en el día a día las miserias humanas y las solidaridades humanas que se dan en el marco de la desesperación y esto de que tenés que salir de tu casa e irte a vivir a una fábrica con tu familia y vincularte con otras familias. Claro. ¿No? O sea, casi como vivir en comunidad dentro de un marco muy adverso y dentro de un lugar no pensado para convivir, como puede ser una fábrica. Claro. Está pensada para fabricar cerveza. Y con la sensación de que vas a perder tu fuente de trabajo y que mucho de eso depende, ¿no? Totalmente. Y más en ese marco, donde en ese momento histórico donde uno se queda sin trabajo y prácticamente era como sacar un pasaporte a la desocupación. Uh-huh. Y bueno, sí tomo de Rodolfo Walsh como escritor la cuestión del compromiso por lo social, por difundir a lo mejor determinados acontecimientos que quedan un poco sesgados dentro de la historia. Entonces, sí, por supuesto, para todos los periodistas, yo soy licenciado en comunicación, para todos los escritores con compromiso social tiene bueno un valor muy importante y es un referente. Pero en el caso de novela, el lector también se va a encontrar con escenas que tienen que ver más con la ficción, con la literatura, sin perder el eje de los acontecimientos históricos para que permita tener un conocimiento cabal de lo que ocurre. Claro. Bueno, como me lo estás contando, yo lo quiero leer como rápidamente, así que seguramente va a ser una importante presentación. Y no sé si ya tenés información de dónde se puede conseguir el libro después de la presentación de hoy. Mira, donde te digo que seguramente va a estar es en Café del Alba, 9 de julio 482, sí. Y en El Espejo seguramente va en a estar, El Espejo. Pero seguramente va a estar en más librería, pero como tomando esas dos de referencia que son céntricas, a partir de, yo calculo, de un par de días ya va a estar disponible en esas dos librerías para quien no puede ir hoy lo pueda pasar a buscar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación. Teníamos muchas ganas de conocer de primera mano lo que implicaba este libro y, bueno, seguramente con muchas ganas también por ahí de leerlo y que sea la primera de muchas presentaciones que se puedan hacer, ¿no? Porque creo que estas cosas deben empezar a girar no solamente en lo local, sino también en otros lugares de nuestro país. Así que muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por invitarme un poco a difundir esta actividad y les agradezco mucho. Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos con Pablo Iván, quien ha escrito la novela La Flaca del Barrio, que habla sobre, bueno, bien comentaba él, lo que fue el conflicto de la toma de la fábrica cervecera de aquí de Córdoba, desde una mirada que me parece muy interesante, desde lo social, desde lo antropológico, desde las relaciones sociales y familiares que implican atravesar un conflicto de esas características, y lo importante que es poder retomar ese tipo de experiencias de lucha también desde las primeras voces, ¿no? Desde quienes estuvieron en cuerpo presente en el conflicto en mismo, más allá de lo político, ¿no? Como todo este tipo de cuestiones que hoy se están repitiendo mucho, por eso también es muy importante la experiencia, esto de la posibilidad de poder tomar una fábrica, de pelear por un trabajo, por una instancia laboral de estas características, me parece que es importante poder retomar experiencias pasadas. Les recordamos entonces, hoy a las 20:30 se va a estar presentando la novela La Flaca del Barrio. Ay, se me ha perdido la dirección del lugar donde se va a estar presente. En la calle Neuquén, entre Colón y Santa Rosa, en La Parisina, que es un lugar muy bonito, muy bueno, muy agradable para ir a la presentación del libro. Y si estás en Córdoba, seguramente en los próximos días, ahí en el Café del Alba y en la librería El Espejo, y esperamos que también en otras librerías del país. Así que a los oyentes que tengan ganas de poder acceder a este libro, seguramente nos pueden escribir y se los vamos a transmitir a Pablo para que empiece a difundirse este tipo de material. Los dejamos con un temita musical y nos encontramos en unos minutos nada más.

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas, ya llegando a la primera hora y comenzando la segunda. La verdad que matemáticamente es una obviedad, ¿no? Pero bueno, fue una aclaración que debía realizar. Sí. Estábamos allí en comunicación con lo que era la presentación del libro de La Flaca del Barrio, también con lo que implicaba la caravana que se va a estar realizando por Jáchal, y ahora salimos de la Argentina y nos vamos directo a Colombia, porque bueno, allí está nuestro compañero, quien a veces nos acompaña en el estudio del Enredando las Mañanas, porque forma parte del Enredando, pero estas semanas no ha estado porque se nos fue para Colombia. Estamos súper internacionales acá en la radio, no sabemos qué nos está pasando. Bueno, ya lo hablamos ahí, la teoría que tiene Franco, que él manda mensajes de WhatsApp aparentemente. Ya te va a tocar, Franco. Sí, sí. Ya te va a tocar. Yo también pensaba como vos y me tocó, así que no te das drama. Así que bueno, Emanuel está yo en Colombia. Amo mi país, así todo con Macri. No, no, yo también. Estábamos allí contando esto, ¿no? De que Emma se había ido a Colombia porque en Colombia se está realizando el primer encuentro internacional del sistema normativo Wayuu, un encuentro que reúne a diversas comunidades originarias que tienen esta afiliación, que son de todos los puntos de Latinoamérica. Y bueno, le pedimos que Emma mándenos una entrevista, mándenos algo de información, así que en un poquito de señal que tuvo nos mandó esta hermosa entrevista a Nadelia Fernández, que es parte del comité de organización de este encuentro. Bueno, seguramente cuando vuelva va a tener un montón de material más para contarnos y mostrarnos, pero por ahora les adelantamos esta hermosa entrevista que estuvo realizando. Bueno, estamos con Nadelia Fernández del pueblo Wayuu, que también hizo parte de la organización de lo que fue el primer encuentro internacional del sistema normativo Wayuu. Bueno, Ana, ante todo, buenos días, y te queríamos preguntar en qué consistió, si nos podrías contar, compartir con nosotros y nosotras en qué consistió este congreso internacional, y bueno, quiénes participaron también, y si también brevemente nos puedes explicar en qué consiste el sistema normativo del pueblo Wayuu. Tasaka injías pushua huella, ella juro que tu womanca, woman Wayuu, Tasaka impushua en Apaca, Natana, Quicha, Córdoba. Un cordial saludo a todos los hermanos de Córdoba, desde nuestro territorio ancestral Wayuu. El evento que se realizó recientemente fue el primer Congreso Internacional del Sistema Normativo Wayuu. Este encuentro lo propiciamos con el objetivo de hacer un encuentro entre el pueblo Wayuu y las instituciones del Estado, como el Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Cultura, etnoeducadores, autoridades tradicionales. Este espacio fue un espacio de diálogo para ir en busca del fortalecimiento de nuestro propio sistema de justicia, que es un sistema que es restaurativo, o sea, no es como el occidental, que es de sanción punitiva. Y bueno, ir acercando también lo que son las instituciones, porque el reto nuestro como pueblos indígenas también es sentarnos con las instituciones, con el Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, para, o sea, irlos sensibilizando y mostrándole, o sea, cuál es la naturaleza de nuestro propio sistema de justicia. También con nosotros contaron otros hermanos indígenas de Argentina, México, pueblos indígenas de acá mismo de Colombia también estuvieron con nosotros. También nos estuvieron compartiendo información sobre también el avance que tienen o lo que vienen adelantando acá en Colombia en cuanto a su sistema propio de justicia. También tuvimos la participación de otros hermanos indígenas internacionales que también nos hablaron sobre las realidades de su lucha, o sea, cuál ha sido el avance. Así es. Bueno, y como decíamos, fueron el 27 y 28 de noviembre, justamente este primer congreso internacional, que bueno, la idea es poder ya llevarlo a cabo todos los años, ¿no? Así que, bueno, y te queríamos preguntar también si nos podrías compartir en qué se basa el sistema normativo Wayuu, el Puchipuy. Uh-huh. Bueno, el sistema normativo Wayuu es un sistema que, o sea, originario, que se ha venido transmitiendo de generación en generación. A través de nuestro sistema nosotros resolvemos nuestros conflictos, o sea, desde un caso, la pérdida de un ganado hasta un asesinato. O sea, nuestro propio sistema de justicia se resuelve a través del diálogo, a través del pago que es simbólico. Para nosotros como pueblo Wayuu no existe la cárcel. Es por eso que hoy nosotros estamos propiciando este encuentro internacional para ir acercando a las instituciones y a la rama judicial tanto de Colombia como Venezuela, ya que somos un pueblo binacional. Nosotros actualmente estamos ante tres sistemas de justicia, que es nuestro propio sistema como pueblo originario. Está también el sistema de justicia de Colombia, está también el sistema de justicia de Venezuela. Entonces, acá lo que nosotros queremos con los dos países, con Venezuela y Colombia, es que nos permitan a nosotros como pueblo originario resolver nuestros conflictos a través del diálogo, a través de la palabra. Hace como en el 2010, nuestro sistema propio de justicia, a través del trabajo que venimos adelantando en las comunidades, se declaró el sistema normativo Wayuu Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Claro, pero acá lo más importante no es que nuestro sistema propio de justicia sea declarado por una institución internacional, sino que nosotros mismos como pueblos originarios tengamos un reconocimiento y una reflexión interna, ya que dentro de nuestras mismas comunidades se ha debilitado el rol de lo que es el Puchipuy y el palabrero. Para nosotros un Puchipuy es aquella persona que tiene autoridad moral y que lo viene reconociendo la comunidad desde temprana edad. O sea, desde temprana edad viene asumiendo roles también cuando acompaña a un tío, si es palabrero, a resolver los conflictos. Bueno, y en ese sentido también, por lo que hemos aprendido, lo que hemos compartido, lo que hemos vivido en este encuentro, creo que el sistema normativo, el Puchipuy, ¿no?, representa también un modelo, una alternativa de lo que es todo el sistema punitivo, digamos, de la sociedad occidental, que se basa en la violencia, en la represión, en el encierro, ¿no? Sí. Bueno, Ana, te queremos agradecer, así que, muchísimas gracias por estas palabras tuyas. Sí, decime. Bueno, nosotros también acá, del lado colombiano, estamos creando la primera mesa interjurisdiccional del sistema judicial nacional junto con el sistema normativo Wayuu. Es decir, que venimos adelantando procesos con el Ministerio del Interior y Justicia también. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, escuchábamos allí esta interesante entrevista que nos traía Emanuel Mato desde Colombia, donde se está ya hoy finalizando este encuentro internacional del sistema normativo Wayuu y lo que implica esta mixtura, ¿no?, de incorporar este tipo de comunidades a lo que implican las instituciones, las diversas instituciones del Estado. Seguramente cuando Emma vuelva va a tener muchísima más información para compartirnos, así que lo vamos a estar esperando con mucha ansiedad. Los dejamos con un temita musical y nos encontramos en unos minutos nada más. enlazan, formándose en causas, bienes y vas, andando la causalidad. Nada es casual, armas tu trama propia, personal. Allá en el recuerdo andando voy, de días que han puesto en mi suso. Bueno, continuamos con el Enredando de las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que como todos los días nos podés acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y ya entrando, ¿no?, a lo que es el primer cuarto de la segunda hora de este día miércoles, hemos estado con varios temas en comunicación con Colombia, comunicación también aquí con diferentes puntos de la provincia de Córdoba en relación a la caravana que se va a estar realizando por Hachal. También en la presentación de un libro muy interesante que le recomendamos nuevamente, La Flaca del Barrio, sobre la historia de lucha de la fábrica de la cervecería Córdoba. Y ahora, bueno, nos vamos directamente hacia La Plata, allí en provincia de Buenos Aires, porque durante las últimas semanas los empleados municipales de esa ciudad vienen llevando adelante un conflicto salarial, ya que no estaban siendo acreditados los salarios. Esto llevó adelante la decisión de una serie de medidas de fuerza, diferentes medidas de fuerza en diferentes reparticiones públicas, y por suerte sí se pudo lograr la acreditación de los salarios. Pero, digamos, teniendo en cuenta los tiempos que se corren, la situación actual a nivel nacional y en los diferentes estratos estatales, es importante tener en cuenta este tipo de conflictos y lo que está implicando o qué se está visibilizando a través de la situación en los diferentes conflictos salariales a lo largo y a lo ancho del país, que siempre trabajamos aquí desde el Enredando las Mañanas. Para esto estamos en comunicación con Germán Mohirner, él es delegado de los empleados municipales y también secretario de Finanzas de ATE allí en La Plata. Buenos días, Germán, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí con mucho interés justamente de poder conocer qué está sucediendo con los empleados municipales allí en La Plata, si esto es un conflicto que ya vienen arrastrando mes a mes y qué perspectivas tienen de lo que pueda estar sucediendo en los próximos meses con un escenario tan complejo como el que tenemos hoy en muchos de los niveles institucionales desde el Estado, ¿no? Bien, mirá, en el caso puntual de lo que pasó este mes es que el día 30, que es el último día hábil del mes, que es cuando nos tienen que depositar los saberes, no estaban depositados, que la municipalidad aducía un problema a nivel del banco, de falta de billete o de algunas cuestiones, que nosotros, por otro lado, compañeros provinciales, tanto trabajadores del IPS, de lo que es el Instituto de Previsión Social acá de la provincia, compañeros jubilados, pensionados y de otras reparticiones a nivel provincial estaban cobrando naturalmente con sus vencimientos por los cajeros, o sea que el problema en el Banco Provincia no existía en realidad. Lo que sí vemos es que, ahí hubo definición de compañeros de cortar algunas calles, de hacer retención de tareas en los distintos sectores del municipio, y finalmente el día martes por la mañana depositaron el dinero. Nos habían dicho inicialmente que era un problemita de fin de semana largo, que a mitad de mañana iba a ser depositado, después que a las 4 de la tarde iba a estar depositado, y finalmente la plata se depositó al otro día. Igualmente esto viene con un correlato de reducción de horas extras, ahí me estaban llamando recién compañeros del cementerio de La Plata que no les pagaron guardias que habían hecho, o sea, todo un recorte generalizado en cuanto a lo que tiene que ver a los salarios. Nosotros tenemos que tener en cuenta, acá en el municipio de La Plata, los trabajadores reciben salarios que son desde, en muchos casos, menos de 5.000 pesos, 4.000 y pico de pesos, y trabajadores, mi salario, por ejemplo, yo soy municipal de acá de La Plata, con 27 años de antigüedad, y mis salarios son, no llega a 7.000 pesos de bolsillo. Así que imagínate cuál es la realidad de los trabajadores municipales, con cantidad de trabajadores mensualizados y contratados, y con una planta. Nosotros acá en la municipalidad, los números de personal a veces son medio misteriosos, nunca terminamos de saber cuántos somos, pero se calcula que entre 5.000 y 6.000 trabajadores, de los cuales la mitad son de planta temporaria. Claro. Y hay casi, se estima, una planta paralela de compañeros de cooperativas que hacen las mismas tareas que nosotros, que nosotros consideramos trabajadores municipales, porque hay compañeros que hace 5, 6, 7, 8 y hasta 10 años están laburando en cooperativas, que hacen tareas habituales para el municipio, pero que son aún más precarizados que los mensualizados porque están organizados en cooperativas que en realidad no funcionan como cooperativas. Claro, sino como, que, como una suerte de tercerización. Es una suerte de tercerización, es una suerte de armar caja de los municipios, porque ahí en ese ámbito en el que nada es claro, tampoco es claro cómo se termina repartiendo la plata, y por otro lado es una herramienta de electoral de territorio, ¿no? Porque los intendentes tienen en sus manos, por medio de, porque quienes están en general salvo algunas cooperativas en las que los compañeros han logrado organizarse, no porque los intendentes se han querido, sino porque han planteado la lucha y porque han dispuesto a que las cosas sean así, el resto de las cooperativas son, en general, comandadas, por decirlo de alguna manera, de los punteros políticos de cada barrio. Entonces se han transformado en los dadores de laburo en el barrio y con lo que significa como herramienta territorial, ¿no? De decir, bueno, acá en el barrio, si vos querés tener laburo, tenés que andar bien conmigo, entonces si tenés que andar bien conmigo, tenés que votar a quien te digo, tenés que ir al acto cuando yo te digo, y son compañeros que, en muchos casos, son compañeros que es el primer laburo, entre muchas comillas, formal que tienen, o sea, formal de decir, bueno, a fin de mes cobrás, pues los salarios son de 3 lucas y media, 4 lucas en algunos casos, con jornadas que son a veces infinitas, porque depende del laburo que haya cuando se termina la jornada. Y esos compañeros, ante la expectativa de quedarse al menos sin esas 3 lucas y media a fin de mes, con los que por parar la olla mínimamente, se ven obligados a hacer campañas políticas, a laburar en condiciones de trabajo sumamente peligrosa y sumamente insalubres. Entonces, bueno, esa es la realidad de La Plata y de los municipios en general de la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros. En este punto, sí. Germán, sería importante que nos menciones cómo están, evaluando desde las diferentes asambleas a nivel municipal qué les depara y cuáles van a ser las medidas a seguir. Digo, en esto que vos planteas, ¿no?, que seguramente no debe tener ningún tipo de respuesta, porque no solamente pasa en Provincia de Buenos Aires, sino en diferentes puntos del país, lamentablemente, de tener plantas no permanentes, esta tercerización que vos mencionás a nivel cooperativa. Digo, ¿cómo es la situación de lo que ustedes están viendo que va a estar sucediendo a lo largo de la próxima gestión y en función de cómo se van a posicionar frente a esto, que seguramente no debe estar teniendo respuesta de parte del municipio? Sí, en realidad, bueno, los compañeros lo que están haciendo es estar en asambleas, en los distintos lugares de laburo. Hay mucha preocupación por esto del cambio de gobierno, ¿no? Porque ahora viene un nuevo intendente y nadie sabe bien. Acá, cuando hubo el anterior cambio de gobierno, hubo 1.500 compañeros en la calle. Entonces realmente la incertidumbre es muy grande. Los compañeros cooperativas se están empezando a acercar en muchos casos al sindicato acá ATE para ver cómo podemos organizarlos, porque la preocupación es mucha, y vemos que vienen tiempos de mucha pelea en la calle. Nosotros creemos que esto va a ser así. Ahí nosotros estamos hoy justamente desde ATE Provincia de Buenos Aires, movilizando a la legislatura provincial en contra de un presupuesto que se ha votado en consenso con las autoridades que se retiran de la provincia y las nuevas autoridades, que es un presupuesto evidentemente de ajuste, de chique, que pone mucha más guita en todo lo que tiene que ver con seguridad, en cuanto a policía, penitenciaría y todas esas cuestiones, que a la escuela, el hospital, la unidad sanitaria. O sea, los presupuestos definen un poco las políticas, ¿no? Y se está viendo que se apunta más a un esquema represivo, si queremos llamarlo, de que haya más policía, de que haya más seguridad, y se destina menos presupuesto para las cuestiones sociales del pueblo, ¿no? Entonces, hoy estamos movilizando ahí, estamos movilizando también porque nosotros acá en la provincia de Buenos Aires hubo un hecho histórico, que fue la sanción de una ley de paritarias para los municipales de la provincia, que se sancionó el año pasado y que toma vigencia este año, que habilita y obliga a los intendentes a que se abra la discusión de la negociación colectiva en los municipios, cosa que no existía hasta ahora, y declaraciones de estas nuevas autoridades que van a asumir en la provincia están diciendo que habría que poner una prórroga en el incumplimiento de la ley, porque esto pone en riesgo los presupuestos municipales. Y bueno, ya están, o sea, estas nuevas autoridades que vienen llenándose la boca hablando de república y de democracia y un montón de cosas, ya están cuestionando una ley y nada más ni nada menos que una ley que reivindica y devuelve derechos a los trabajadores. Entonces estamos bastante preocupados por eso, y estamos por eso también movilizando a la puerta de la legislatura provincial. Claro, bueno, la verdad que muy interesante, aunque preocupante, el escenario que nos mencionás, ¿no? Digo, en esto que tiene que ver de una situación, de cómo en diferentes puntos del país, desde diferentes sectores, están organizándose y haciendo como una lectura cada vez más, lo más acabada y fina posible de lo que va a ser la coyuntura de los próximos años, sobre todo porque ha habido muchos cambios de gestión, principalmente en Buenos Aires, también en nuestra provincia y en Santa Fe, y cómo eso te depara un escenario difícil de comentar. Digo, vos comentás eso y pienso en yo vivo en un municipio también, y todo, o sea, un municipio que históricamente tiene una gestión peronista y una gestión radical, y cómo este juego de poder y de punteros y de partidos políticos afecta directamente a la contención laboral de la gente, porque de acuerdo a las gestiones, de acuerdo si vos sabés que más o menos o no te vas a quedar sin trabajo, y cómo hace mella eso de cara a la sociedad, de cara a las familias y, bueno, también del sector organizado, ¿no? Que genera todo el tiempo estos juegos de poder tan perversos que no son más que dejar a un montón de gente en la calle. Agradecemos mucho la comunicación, Germán. No sé si querés agregar algo más respecto a la situación o que quieras mencionar en particular de lo que están atravesando o que vaya a suceder más allá de esta movilización que mencionabas. No, nosotros, bueno, hoy estamos acá en lo que tiene que ver en La Plata, estamos realmente sí preocupados. Te digo, recién me estaban llamando compañeros del cementerio, uh-huh. O sea, van saliendo a diario situaciones que vemos que torna el panorama bastante complicado para los trabajadores municipales, para los trabajadores en general, ¿no? Pero los trabajadores municipales somos del Estado el eslabón más delgado, digamos, es donde los peores salarios tenemos, donde más precarizados estamos. Así que nosotros desde ATE lo que vamos a estar haciendo es lo que venimos haciendo hace años, que es estar en la calle y del lado de los laburantes y organizando el conflicto social. Nosotros hacemos un llamamiento a la unidad del campo popular, ¿no? Que para defender los sagrados intereses de la clase trabajadora. Así que, bueno, hoy estamos en la calle y seguramente vamos a estar en la calle mucho tiempo más. Y convocamos al pueblo a dar la pelea para defender los derechos logrados y los que faltan lograr, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por la comunicación y vamos a estar atentos con lo que siga sucediendo. Bueno, les mando un abrazo acá de La Plata. Bueno, ahí nos comunicábamos con Germán Mohiller, él es delegado de los empleados municipales de La Plata y también secretario de Finanzas de ATE, y bueno, mencionaba algo que como muchos de nosotros lamentablemente sabemos pasa en casi todos los municipios con la inseguridad laboral que tiene, ¿no? Esto de depender de una gestión o de otra, y sobre todo que va de relación de una lucha histórica, o por lo menos histórica en los últimos 20 años, que tiene que ver con las plantas permanentes y aquellos que solamente están en calidad de contratados, y ahora, como bien mencionaba Germán, que le sumamos esta nueva manera de tercerizar cuestiones hacia cooperativistas o hacia organizaciones cooperativas que también prestan un servicio. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Se van a quemar, caballo de la rúa, y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.

Bueno, llegamos al último bloque de El Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recordá, como todos los días, nos podés acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y bueno, les mencionábamos, ¿no?, al principio del programa, que hoy va a ser una jornada muy complicada y donde vamos a estar todos muy atentos aquí en nuestra ciudad, porque se está discutiendo la probable y lamentablemente quizá inminente aprobación de la modificación del código de faltas que rige nuestra ciudad actualmente por una suerte de código de convivencia que, bueno, análisis que se realiza desde muchos sectores, va a recrudecer la situación en nuestra ciudad, con un correlato donde ya en diciembre del año pasado hubo un primer intento que, bueno, se dilató por coyuntura electoral, pero también por la resistencia que dieron las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en la calle. Y bueno, pos elecciones y pos marcha de la gorra, donde 25.000 personas nuevamente salieron a la calle a decir basta de código de faltas, se presenta esta nueva instancia de intento de aprobación, para lo cual estamos en comunicación con Martín Gómez del Frente Organizado contra el Código de Faltas, ya que entre muchas otras acciones hoy a las 14 horas se va a realizar una movilización desde Colón y General Paz en repudio a esta situación y por supuesto tratando de frenar esa situación bajo la consigna ni código de faltas ni código de convivencia, basta de estado policial. Buenos días, Martín, ¿nos escuchás? Buenos días, Lucre, sí, perfecto, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos bien y preocupados también, ¿no?, por esta situación que se da. Nos gustaría por ahí que nos pongas en información de cómo están analizando ustedes desde el Frente Organizado contra el Código de Faltas, que, por supuesto, como su nombre lo indica, nació hace algunos años justamente como un espacio más de resistencia a lo que es la situación en Córdoba. ¿Cómo están analizando ustedes esta modificación? ¿Qué tiene de diferente por ahí, no?, con lo que se presentó en diciembre del año pasado y, bueno, lo que puede llegar a estar sucediendo en el día de hoy? Nosotros lo vimos al anteproyecto del código, lo analizamos en conjunto con otras organizaciones y con algunas personas estudiosos de la materia, y sí, vimos que era muy parecido al espíritu del año pasado, que es muy parecido al código actual vigente. Hay algunas cosas que son novedosas, pero que son, sí, algunas son detalles, otras no, son un poquito más graves incluso. Además del clásico código de faltas, que lo que todos sabemos que hace es criminalizar y estigmatizar y darle mucho poder a la policía para que arbitrariamente decida quién va por qué lugar y a qué hora y cómo y demás, y con posibilidad de detener a gente por eso y detiene a más de 200 personas por día. Ahora lo que se está haciendo es como eso se mantiene y hay un mini código penal manejado por la policía de la provincia, porque hay acciones que son delitos, como la portación ilegal de armas, con lo cual si un policía te encuentra con eso, tiene que llevar a la justicia para que la justicia interceda, y acá se lo toma como contravención. Uh-huh. O sea, la policía te sigue, o sea, puede juzgarte por eso. Cosas muy inexplicables desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de derecho, que tienen que ver únicamente con una necesidad del gobierno de poder tener a rienda corta, poder manejar la situación sin esperar que se las trabas burocráticas, claro, el debido proceso y demás. Es una agilización del control social y la represión. Sí, una situación muy preocupante y súper interesante que mencionás, que trae nuevamente en tela de juicio el reclamo de inconstitucionalidad que se realiza muchas veces sobre este tipo de códigos contravencionales de orden casi administrativo, pero que empiezan a tomar cada vez más participación en instancias penales. Lo pregunto, digamos, en términos de lo que fuimos leyendo también cuando se realizaron cierta producción de notas, si no tienen la sensación de que hubo como un afinamiento de la letra, incluso tomando los reclamos que se habían realizado, pero no para bien, sino para que fuera más difícil realizar ciertas observaciones. Me llamaba la atención este tema del artículo de tocamientos indecorosos, que un poco se cuestionaba que dejaba medio abierto a qué era, y donde de repente aclaran y sobreaclaran qué tipo de tocamientos indecorosos serían los penalizados por el código. Se habló en varias oportunidades de quitar la figura de merodeo, y en vez de eso nos suman un artículo de actitud sospechosa donde digamos ya no dejan, entre comillas, librado al azar lo que implica merodeo, sino que aparte le ponen ciertas categorías que especifican más el accionar, y por ende que bueno, que justamente como vos me mencionás, van a recrudecer esta situación de control social y de represión en nuestra provincia. No sé si vienen como notando esa cuestión, aparte de lo de tomar posiciones sobre código penal. Sí, vimos que hay ciertas figuras que desde la lógica del código de faltas, desde la lógica del control social, las perfeccionaron. Esto del merodeo que castiga a quienes caminamos cerca de algún edificio o algún vehículo, como estoy haciendo yo ahora mientras tomo esta nota, que salí un ratito del trabajo para hacerla, con actitud sospechosa, que se ha criminalizado eso, bueno, sin saber bien qué era esa actitud sospechosa. Hay otro artículo ahora, como bien decías vos, que se llama directamente actitud sospechosa, y que cuando lo describe, dice que una de las cosas que castigaría es a quien permanece sentado en un lugar por un tiempo exagerado. O pasa varias veces. Yo dije, wow. Claro, entonces como que no podés caminar, no podés sentarte, y no tenés que estar en tu casa, claro. Me parece. Tenés que estar en tu casa o en constante movimiento, pero no podés pasear por el mismo barrio, ponerle, no podés, no sé, una locura. Eso es como eso, una profundización de lo anterior. Y después los otros cambios que tienen más que ver con lo procesal, a nosotros nos deja un montón de incógnitas, porque esto de que ahora el código prevé de que pueden actuar abogados, que el colegio de abogados tiene que disponer de su lista a algunos según dónde haya sido la detención. La lista del colegio de abogados no, primero que no está para eso, segundo que el código no dice que sea gratuito, y nosotros desconocemos y tenemos muchísimos compañeros que son abogados y que están colegiados, obviamente, si no, no pueden ejercer, y no se instrumentó nada para que eso pueda funcionar. Claro. Y estamos hablando de más de 200 detenciones diarias, o sea, no es que se arreglan como puedan, tiene que haber una jugada estructural bastante importante para que eso funcione. Y lo otro de que, para que supuestamente el discurso de uso y el discurso de mucha gente que está diciendo que es un código muy garantista, porque ahora no es el comisario quien juzga, sino un ayudante de fiscal, eso también nos parece realmente muy, muy llamativo, porque como todos sabemos, las cárceles están pobladas de personas que todavía no han sido condenadas, porque no han sido juzgadas, porque las causas van muy atrasadas, porque el sistema judicial no da abasto. Hay otros tantos que no están condenados, no están presos, pero también están atrasadas sus causas. Y se supone que las fiscalías van a poner un poco de su tiempo, van a dejar de lado todas esas situaciones que tienen que ver con gente que puede tener años privado de su libertad por distintos motivos, para determinar si yo estaba tomando alcohol en la vía pública, si le di un beso demasiado exagerado a mi pareja, o si no leí el documento a un policía. Me parece que es una ridiculez, y que en la práctica va a seguir siendo la policía quien determine quién juzgue, quién condene. Sí, y además, importante eso que mencionás respecto a los ayudantes de fiscal y al colegio de abogados, porque justamente muchas causas en las que uno puede tener intervención, sobre todo relacionadas con casos de gatillo o de femicidios, que son causas que muchas veces las organizaciones sociales y políticas acompañan y llevan adelante, se ven demoradas, a veces años, por la saturación que tienen las fiscalías, la saturación que tiene el sistema de justicia, muchas veces por este entramado burocrático que sin sentido, y que esto le va a traer un sinsentido mayor. En este momento. Ni hablar. Además de que, disculpame, una cosita chiquitita que parece un detalle, pero, o sea, cada uno tiene su función, y la fiscalía no juzga, la fiscalía investiga y acusa. Claro. Entonces no puede ahora ponerse en lugar de juez. Claro. Sí, porque estaríamos cayendo en la misma práctica, solo que trasladando del comisario al ayudante fiscal. Claro, exactamente. Y me quedé pensando en una cuestión. ¿Tienen conocimiento si en algún momento se actuó, más allá de no tener un plan de acción, pero digo, si en algún momento se le comunicó al Colegio de Abogados esta instancia de tener la lista de abogados según la zona, o directamente se aplicó dentro del proyecto. Más allá de la instrumentación o no, la mera comunicación, de decir, che, vamos a usar su institución para tal cosa. La verdad que desconozco si hablaron con las autoridades. Claro. Sé que los abogados que están colegiados en el Colegio de Abogados no recibieron ninguna noticia. Claro. Eso es lo que sabemos. Bueno, hoy se va a estar realizando a las 14 horas una movilización desde Colón y General Paz, que seguramente va a estar transitando por las calles del centro, y veíamos con preocupación, bueno, para los oyentes y las oyentes de este programa que sale a lo largo y a lo ancho del país, nosotros estamos como radio a 2 cuadras de la Casa de Gobierno, que está apostada de policías por todos lados, pero muy tempranito por la mañana muchos de los que pasábamos nos encontrábamos con este personaje que lamentablemente vemos en cada represión, que es el policía que está, un jefe en realidad, un comisario con un cargo alto que está encargado de antidisturbios. Hoy se encuentra nuevamente desde horas muy tempranas organizando todo lo que implica con el despliegue policial que va a tener esta jornada. ¿Cómo analizan ustedes la cara de este personaje nefasto que lamentablemente lo vemos en cada represión, sobre todo las más sangrientas? Estuvo a cargo de lo que fue la aprobación de lo que fue la represión en la aprobación de la ley de ambiente el año pasado. Digo, ¿qué implica esta jornada? ¿Cómo están viendo lo que va a ser esta movilización y todo lo que va a asignar alrededor de la legislatura? ¿Hay preocupación? ¿Cómo lo están atravesando? Sí, hay preocupación, que es en realidad es como uno está acostumbrado a esa preocupación, es como la preocupación de vivir en Córdoba. Uno, uh-huh. Vos sabés que estás expuesto a la represión, y que si además te organizás y denunciás contra eso, tenés ciertas ventajas, porque la organización te da un resguardo, un apoyo, tenemos esa consigna fuerte, que si tocan a uno, tocan a todos, entonces la solidaridad se activa muy rápidamente, pero somos blanco de amenazas, somos blanco de aprietes, somos blanco de represiones, somos blanco de causas, somos blanco de un montón de situaciones. Eso lo tenemos bien claro y lo enfrentamos. Nosotros siempre decimos, no nosotros como enfocados, sino es una consigna que venimos construyendo hace mucho tiempo entre muchas organizaciones, que no es un policía, sino es toda la institución. Nosotros sabemos de que la represión es política de Estado y que necesitan perfeccionarla, y que para ciertas coyunturas sí es como que tienen a algunas personas que son más hábiles para algún tipo de procedimiento, y es probable que hoy nos quieran reprimir, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos decías al principio, teniendo el antecedente del año pasado. Quisieron lavarse la cara el año pasado con una audiencia pública, presentándose como democrático. Más de 50 organizaciones le dijeron en la cara todo lo antidemocrático que era, todo lo dictatorial, lo represivo que era del código. Quedaron con muy mala imagen pública. Sí. Además, eso tuvo que ver con la coyuntura electoral, entonces algunos bloques no quisieron acompañar, Unión por Córdoba no lo quiso aprobar solo. Hoy ya sabemos que el radicalismo acompaña, que hoy hay otros bloques que también acompañan. Entonces tienen todo el marco para poder aprobarlo. No hicieron esa audiencia, sacaron la noticia de que les iba a tratar ese tema en la legislatura de una semana a la otra. Como que aprenden a medida que pasan los años, aprendieron de la derrota que sufrieron el año pasado y ahora la quieren aprobar a cualquier costo. Nosotros ante eso leemos que ya sin esas herramientas tenemos que reforzar la herramienta principal que siempre tuvimos las organizaciones y el campo popular en general, que es la movilización, la denuncia en la calle y la organización. Y ante eso seguramente ellos también lo leyeron y lo que quieren hacer es desarticularla con represión. Nosotros no les quedamos el bulto de eso, no le tenemos miedo, vamos a estar cuidados, tranquilos, sabiendo que es una marcha que tiene que ser desde nuestra parte, siempre va a intentar ser pacífica, que lo que queremos es justamente más libertad, más derechos, y no más balas, ni nada por el estilo, pero bueno, sabemos a qué nos enfrentamos y nos parece que ese tipo de situaciones lo que hace, en vez de darnos miedo y meternos en nuestra casa, todo lo contrario, nos obliga a salir. Mientras, si se hace efectiva esa estrategia que tienen ellos de, por medio de la represión, de desarmarnos, desaglutinarnos, impedirnos que nos movilicemos para poder avanzar muchísimo más en términos de control, en términos de represión. Nuestra voz, en términos de la marcha de la gorra con más de 20.000 personas, la movilización de hoy a la tarde, son elementos que hacen a que en la opinión pública también se escuche esta otra voz, y que eso pesa a la hora de que puedan avanzar un poco más y un poco menos. También hay otro detalle, bueno, es un detalle, hay otra situación de que Suárez sabe que deja la jefatura de la policía cuando asume Schiaretti, uh-huh, y se quiere retirar de la manera que lo está haciendo. Sí. Estuvo dirigiendo el desalojo en Barrio Nueva Esperanza otra vez, con una brutal represión, y no nos sorprendería que vuelva a pasar. Sí. Sí, la verdad que es importante todo lo que mencionas, y que es una lectura por ahí hasta muy compleja de poder trasladar en diferentes instancias, si uno no transita casi cotidianamente lo que implica la situación en Córdoba, que viene siendo pionera desde lo que fue la triangulación entre de la SOTA, Bloomberg y el Manhattan Institute, y que desde ahí en adelante creo que nos viene signando que hay una política represiva que perfecciona y perfecciona casi cotidianamente y lamentablemente. Bueno, nos estamos quedando sin programa ya prácticamente en los últimos minutitos. Agradecemos muchísimo, Martín, la comunicación. Y bueno, recordamos nuevamente 14 horas, Colón y General Paz, la movilización contra la aprobación de este código de convivencia. Muchas gracias, Martín. Gracias, Lucre. Nos vemos esta tarde. Adiós. Bueno, ahí estábamos con Martín Gómez del Frente Organizado contra el Código de Faltas. Me tomo el atrevimiento de unos minutitos para mencionar lo preocupante que es para todos nosotros y nosotras esta situación. Mencionar que el año pasado la posibilidad de la no aprobación estuvo de la mano de la visibilización y la solidaridad que se levantó desde todo el país, no solamente desde nuestra provincia. Sabemos que este es un programa nacional y por eso también nos parece importante utilizar la herramienta. Compartirles que desde Radio Zumba La Turba y desde Mucho Palo Noticias vamos a estar cubriendo la movilización, cubriendo lo que suceda. Aquellos y aquellas que quieran seguir este conflicto, poder visibilizarlo y compartirlo, sobre todo si se recrudece la situación en el día de hoy, lo van a poder hacer en www.zumbalaturba.com.ar, en el Facebook de la radio, que es Zumba La Turba, en la web de Mucho Palo, que es muchopalonoticias.com, y en el Facebook de Mucho Palo, que también es Mucho Palo Noticias. Les pedimos que los que puedan, lo puedan seguir, lo puedan acompañar y puedan visibilizarlo lo más posible, porque seguramente va a ser una jornada complicada para nosotros y nosotras aquí en Córdoba capital. Los dejamos entonces, esto ha sido ya todo por hoy con la hora fija, los esperamos mañana día jueves a partir de las 10 desde la retaguardia y junto a Luis Angio para encontrarnos en un nuevo Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Así las cosas, la vida.